pa. Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar. La historia de un campesino que llegó a perder el tino. Aquí se la voy a contar. Arriba, en lo más alto de la montaña, junto a la laguna de Tiquitaima, vivía el viejo mongolo. En aquella altura, casi rascando las nubes, se respiraba el aire más puro del mundo. El agua de la laguna era limpia y azul, como si un pedazo de cristal de cielo se hubiera desprendido para formarla. Allí había nacido el viejo mongolo. Allí había vivido feliz. Allí se había casado con Bartolina. También allí, bien cerquita, cultivaba su pequeña parcela de tierra, ayudado por una mula vieja, casi tan vieja como él, casi tan tranquila como él. ¿Quién le iba a decir al viejo mongolo que aquella misma mañana, cuando el sol comenzaba a sacarle colores a la laguna de Tiquitaima, su vida iba a cambiar tanto? Buenos días, señor. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué le trae? Junto con los buenos días les doy mis felicitaciones, señor mongolo. Y señora Bartolina. Mil felicidades, señor mongólico, y otras mil, señora Bartolina. Ustedes acaban de ganarse este hermoso y flamante transistor. ¿Chansi qué? Vean, vean, un radio de cuatro bandas. Nuevo, brillante, flamante, onda corta y onda larga. Fíjese, señor mongólico. Mongolo. Ah, mongolo. Ni corta ni larga. Usted debe venir equivocado. Aquí nadie le mandó comprar esa cajita. No es compra. Es regalo. Y no hay equivocación posible, señor mongolo. Porque aquí en esta montaña no viven otros que no sean ustedes, ¿no es cierto? Cierto es, pues. Mi vieja Bartolina y yo. Y mi mula, pues nadie más. Esto es muy solitario, ¿sabe usted? De luna en luna sube aquí algún vecinito del valle. Pues se acabó la soledad, señora. Se acabó la tristeza con este flamante radio AM y FM. No, no, no, no. Esa cajita no nos hace falta para nada. Es suyo el radio. ¡Mil felicidades y que tengan suerte en nuestro próximo concurso! ¡Adiós, señor mongolo! ¡Goodbye, Bartolina! ¡Pucha! ¡Vaya entrometido! Viejo, ¿y cómo funciona esa cajita? Debe sonar por algún lado. Se parece a la que compró mi compadre de club en la Navidad pasada. Para oír noticias, pues. Espera, mujer. Déjame darle estos botones. ¡Apaga esa bulla, mongolo, por Dios! ¡Espera, mujer! ¡Brillantex! ¿Y eso qué? ¡No lo ves! Señora, no lo olvide, Don Forgetti. Si quiere devolverle a su piel la tersura juvenil que ningún hombre resiste, compre hoy mismo la crema Mustafa. ¡Sienta en su piel el embrujo salvaje de los limones de Oriente! ¡Mustafa! ¡El placer de los califas! ¿De qué están hablando, viejo? No oyes que hablan de Oriente. Deben ser las noticias. ¡Colchones París! ¡Noche corta, descanso largo con los colchones París! ¡Qué lujo de colchón! Su mejor compra la hará usted en el supermercado nacional, donde podrá adquirir los mejores jamones españoles. ¡Apaga esa cajita, hombre! Se llama Radio Bartolina. Pues deja ya al señor Radio en el rincón y vamos a trabajar. Yo al fogón y tú con la mula. Anda, anda, que ya el sol está levantado. Pero a la noche, cuando el silencio era el único dueño de la montaña, Mongolo volvió a tocar los botones mágicos del radio transistor. A los pocos días, Mongolo ya salía a trabajar con el radio colgado de los aparejos de su mula. A las pocas noches, también lo llevaba a la cama y se quedaba dormido con la oreja pegada a la cajita. Y así, poco a poquito, poquito a poco, como la lluvia que cae sobre la laguna de Tiquitaima, como la llovizna que parece que no moja, pero empapa, La música de aquella cajita cambió la vida del viejo campesino. ¡Bartolina, mujer, corre! ¿Qué pasa, hombre gritón? Mira, mira lo que compré. Beautiful Gel. ¿Y qué guarapo es ese? No es bebida, vieja, es champú. ¿Chanqui? Champú. ¿U qué? ¡Punapo, champú! No he oído que solo el champú Beautiful Gel puede devolverle a sus cabellos el natural encanto que... ¿Y para qué compraste ese champuzo si tú ya estás calvo, desgraciado? Lo compré para ti, pues vieja. Para que tengas el natural encanto que nada. Yo me he bañado toda mi vida con jabón de palo. Y así voy a seguir. Mejor guárdate ese champuzo. Beautiful Gel. Que le devuelve sus cabellos el natural... Pues devuélveselo a la mula. Anda. Baña la mula con esa pasta a ver si le asienta bien. ¿Habráse visto? Y a la mañana siguiente. ¡Ay, Bartolina! ¡Ay, vieja! ¡Mira lo que compré! ¡Pero, Mongolo! ¿Qué es lo que traes? ¿Te vas a desnucar? Un colchón París. ¡Qué lujuria de colchón! ¿Y cuánto te habrá costado esa lujuria, eh? Pero, hombre de Dios, tú te has vuelto loco. Duerma mejor, duerma feliz con los colchones París. ¡Ay, virgen de las tres lágrimas! ¡Como cotorra se ha puesto mi marido! ¡Mongolo! ¡Pero si ese trasto no cabe ni por la puerta! ¡Pues la tumbamos, pues, Bartolina! Pero hoy, tú y yo vamos a dormir la placentera noche que nos brinda el colchón París. Mongolo, ¿qué te pasa? No sé, no logro dormirme en este dichoso colchón. Es que es demasiado blandito, por eso no te duermes. Una lujuria de colchón, eso sí es verdad, pues, ¿eh? Pero... Pero en el viejo petate ya estaría roncando. Por tonto te pasa. ¿Quién te mandó gastar nuestros ahorritos en esa babosada? Y a la mañana siguiente... sea con este colchón París. No pude pegar garojo en toda la noche. Deja ver qué noticias hay. No te separes tanto, baby. El mal aliento ya no es problema con Flash. Acércate, baby. Descubre el mundo maravilloso de Tururuco. Usted y su familia lo necesitan. Felicidad completa con Tururuco. ¿Oíste, vieja? ¿El qué, Mongolo? Yo quiero un tururuco, pues. ¿Un qué? Un tururuco. Felicidad completa con tururuco. ¿Y para qué sirve eso, hombre descabellado? Mira, baby, es un mundo maravilloso. ¿Cómo te diré? Usted y su familia lo necesitan. ¡Ay, San Antonio, Santo Cristo y Señora de los Remedios! ¡Aclárale el juicio a este hombre! Yo quiero un tururuco y me voy ahora mismo. ¡Pero, Mongolo, espera! ¡Espera! ¡Pero...! El viejo Mongolo no perdió tiempo. Aparejó rápido su mula y se puso en camino hacia la pulpería de abajo. De la pulpería lo mandaron al pueblo y del pueblo a la ciudad. Mongolo iba y venía en su mula buscando impaciente el tururuco. Mire, señorita Baby, ¿usted no sabrá dónde venden el tururuco? ¡Óyelo! ¿Y de qué loma habrá bajado este campesino? Pero Mongolo seguía adelante. No le importaron las risas de los capitaleños ni los autos que casi le atropellaban su mula. Después de dar mil vueltas por la gran ciudad, después de preguntar a mil gentes, llegó a un edificio gris con muchos cristales que tenía encima un enorme letrero. ¡Tururuco! Ahora sí. Uf, señorita Baby, es aquí donde venden los tururucos, ¿no? ¿Cómo dice, señor? Que yo quiero descubrir el mundo maravilloso del tururuco. Felicidad completa con tururuco. Ah, ya. Muy bien, señor. Salimos los viernes a las 7:30 de la mañana. Aquí tiene su boleto. Media hora antes para colocar el equipaje. Espere, ¿cómo? ¿Cómo que salimos? ¿A dónde salimos? Tururuco, señor. Turismo Urbano Rural and Company ha comenzado sus nuevas excursiones a la montaña. Tururuco le llevará al sitio más tranquilo del mundo, a las montañas de Tiquitaima, para disfrutar de una hermosísima laguna en las alturas. ¿Cómo? ¿Cómo que Tiquitaima? Pero si yo vivo allí, señorita. Si yo vengo... Allí será un hombre feliz, lejos del ruido de los motores y de la contaminación ambiental. Pero si es que no... Tururuco, Turismo Urbano Rural and Company. Felicidad completa. Pero... Bueno, señor, no pierda su tiempo ni me haga perder el mío, ¿ok? ¿Quiere o no el boleto para la excursión? Bueno, sí, señorita. No. Déjelo, señorita. Mejor vuelvo en mi mula. Déjelo. Y el viejo mongolo acarició su mula, se sacudió el sombrero y se puso en camino hacia la laguna de Tiquitaima, de regreso a sus montañas. Desde la laguna de Tiquitaima hasta el valle, desde el río Bravo hasta la Patagonia, 3.500 emisoras de radio saturan el aire de nuestro continente. Pero de estas 3.500 emisoras, apenas 200 pueden llamarse culturales. Emisoras que buscan educar nuestra cabeza y no controlarla, que quieren despertarnos la conciencia y no drogarnos con música extranjera o vendernos un nuevo champú. Mongolo cayó en la trampa. Y no es difícil caer. De cada 3 minutos que transmite la radio en América Latina, 1 minuto se dedica a anuncios. En una importante emisora de Venezuela, un investigador contó a lo largo de un día 477 interrupciones en los programas para meter propaganda comercial. Más de 20 cortes por hora. Y esta lluvia de publicidad llega también a través de la prensa. Cada mañana y cada tarde salen a la venta en las calles de nuestros países unos 20 millones de ejemplares de periódicos. La mitad de las páginas de estos diarios se dedica a publicidad, a empujarnos a comprar cosas que no necesitamos. También nos empujan a través de la televisión. Se calcula que 30 millones de antenas de televisores se alzan en los techos de las casas y los ranchos de nuestras ciudades. De cada 4 minutos de imágenes que vemos en la pequeña pantalla, 1 es de anuncios comerciales. Y lo que no es anuncio son películas de pistoleros, novelas rosas, material importado de Estados Unidos. También compramos en Estados Unidos la información. 4 de cada 5 noticias que circulan por América Latina nos llegan a través de las 2 poderosas agencias norteamericanas, la AP y la UPI. Quieren vendernos lo que no necesitamos, hacernos ver el mundo a su antojo. Quieren domesticarnos. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.